Hola, este será un programa diferente. En lugar de dedicarlo a un compositor en particular, lo vamos a dedicar al canto, al uso de la voz humana en general. La laringe, que comúnmente llamamos garganta, fue el primer instrumento musical del que hizo uso la humanidad. Las antiguas culturas habían descubierto este instrumento y creían que el canto y la música habían sido creados por los dioses. No se conoce pueblo que no haya desarrollado el canto para poder expresarse. En los tiempos de Babilonia, la música era voluptuosa, artículo de lujo para fiestas, poco digna para sacerdotes y rezos. El oyente sabrá imaginarse el resto. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, dedicamos el programa al canto, con diversos intérpretes. Thank you. En Grecia, en el siglo VIII de la era cristiana, el canto comenzó a acompañarse por un instrumento, la cítara, para interpretar canciones de cuna, de boda y fúnebres. En los coros del teatro griego, todas las voces cantaban la misma melodía. Esto se denomina homofonía. Platón y Aristóteles afirmaban que el canto era un medio importante para la educación. Tal es la importancia que la antigua Grecia concede al canto que en las Olimpiadas se realizaban torneos líricos. Roma no descuidaba el cultivo del canto y en épocas de Nerón estaba en su apogeo. Este emperador se consideraba el mejor tenor del mundo y mandó matar a muchos cantores por la envidia que le causaba. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicamos el programa al canto con diversos intérpretes. El canto chino era en general barroco, con cierta gracia melódica y sentido rítmico, aunque sin carácter. Japón se caracterizaba por sus sonidos fundamentalmente guturales y retenidos, porque se consideraba ateístico abrir mucho la boca. Como raíz del arte vocal, hay que considerar el practicado en las iglesias cristianas de la Edad Media. El canto litúrgico es una especie de recitado. El ritmo está dado por la palabra misma. Da una impresión bastante monótona por el canto unísono. Lo más importante era la simplicidad de las melodías para destacar la letra. Y en la entonación se asociaba el uso de escalas ascendentes con aquellas partes del texto en que se invocaban pedidos al cielo. Este canto litúrgico se denomina canto llano, justamente por su característica tan plana, sin adornos. En el siglo VI, el Papa Gregorio I lleva a cabo unas reformas y modifica el repertorio litúrgico y se termina llamando canto gregoriano al resultado de las mismas. En el siglo XVII prohíben que las mujeres canten en las iglesias. No nos sorprendamos, el clero siempre tuvo una manía milenaria con las mujeres y los modistos, como decía Ortega y Gasset. En este siglo, el 10, se introduce al órgano para acompañamiento de voces masculinas e infértiles. El órgano canta nota por nota con unos intervalos más graves en una cuarta u octava paralelas. Estas innovaciones se conocen como ars antiqua, una expresión que aún hoy se usa, ars antiqua. Oh, dear. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Hasta el siglo XI, el canto es ejecutado en una sola voz, pero en el siglo XII aparecen innovaciones para el canto con dos o tres voces simultáneas, con disonancias de ritmo libre y la melodía muy adornada. En el siglo XIII aparece el motete, es decir, el canto a varias voces, con palabras diferentes y con un gran efecto armónico. Este es, por fin, el inicio de la polifonía. Durante el siglo XIV, el canto adquiere valores de notas breves y ya no hay solistas, sino que todo el grupo o masa coral canta. Ese es el Ars Nova. Las mujeres continúan sin poder cantar en las iglesias y se comienza a recurrir a la castración de adolescentes. Para obtener voces agudas, pero de gran resonancia por su mayor capacidad torácica. Thank you. A fines del siglo XV se publican los primeros preceptos para un buen canto coral. Según ello debe ser, en conjunto, en la unidad de tiempo, en el registro medio, con devoción y arreglo a las finas costumbres ciudadanas. En este momento, los músicos y poetas sienten la necesidad de expresarse de la forma monódica del canto, es decir, como una aspiración de manifestarse en forma individual. Con ello, el cantante solista comienza a destacarse y ser el centro. Esto hace surgir la necesidad de una buena técnica vocal. Ahora, las palabras tienen que ser entendidas. Esto obtiene un valor dramático que hasta el momento no poseía. En el siglo XVI, los nobles florentinos organizan reuniones de poetas, pintores y músicos llamados Camerata Fiorentina, con interés por las tragedias griegas. El recitar cantando llevó a lo que podemos considerar como la ópera fiorentina, en la que el coro tiene aún gran importancia. Las representaciones se realizaban en los palacios de la nobleza y en las cortes reales, es decir, donde había plata. En el siglo XVII, el Papa Inocencio XI prohíbe que se enseñe canto y música a la mujer, y por ello es que las reemplazan los sopranistas en el teatro. Por aquel entonces se fundan escuelas de canto que llegan a ser célebres. Allí se educan infinidad de niños, a los que el pueblo llamaba músicos, con el significado de cantores castrados, e interpretan en todo sentido papeles femeninos. La ópera sigue desarrollándose. Los temas siguen siendo sobre personajes mitológicos y clásicos y con largos recitativos. La música polifónica llega en este siglo a la perfección con la música a capela, o sea, sin acompañamiento de instrumentos. Todavía en el Renacimiento, la música efectúa un desarrollo de la línea melódica con la influencia simultánea de otros tonos en forma de armónicos. Esto le da belleza y aumenta la expresividad. Por lo tanto, halaga la vanidad del cantante. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicamos el programa al canto, con diversos intérpretes. Al fin del siglo XVII, se lo considera como el siglo de oro del bel canto, por el refinamiento de la expresión y la pureza del sonido. Entonces se trata la voz como un instrumento, a fuerza de práctica convertida en una flauta. El castrato más famoso, Farinelli, vivió entre 1705 y 1763. La ópera veneciana acentúa más el papel de los solistas. En cambio, el coro pierde preponderancia hasta llegar a desaparecer por completo. El rey Felipe V introduce la ópera en Esparta. Durante el siglo XVIII hay una gran rivalidad entre modernistas y clásicos. Los primeros poseen virtuosismo vocal, con toda clase de gorjeos y trinos. Los clásicos le dan importancia a la poesía y al sentimiento. La tendencia es adaptar argumentos sencillos, alegres, jocosos, con una música ligera y pegadiza. Esta tendencia es llamada ópera bufa, que en Francia se transforma en ópera crónica y el equivalente alemán es el Singspiel. Durante el siglo XIX, la agilidad vocal luce sus últimos emprendedores, cuya vocalidad se considera la más perfecta del bel canto. La ornamentación está incluida en la partitura. En la segunda mitad del siglo, se afianza el estilo romántico. La voz deja de ser el instrumento primordial y se pone a las órdenes de la expresión y del carácter del papel. En la gran ópera, los protagonistas son seres humanos con defectos y virtudes. Los castrados no encajaban en este tipo de ópera. Con ello, la castración va en disminución. A principios del siglo XIX se inicia la decadencia del bel canto. El público se fatiga de los adornos que recargan la melodía. Las cualidades instrumentales de la voz pasan a segundo plano y se hace hincapié sobre la expresión del sentimiento. A finales del siglo XIX, el público acepta al compositor como la figura principal y dominante del arte lírico. El cantante debe estar a sus órdenes. Esto hace surgir la necesidad del control del director de orquesta. En 1903, ya en el siglo XX, el Papa Pío X decreta que no se admiten más en la Capilla Sixtina los cantores castrados. Más de uno respiró con alivio. De ahí para adelante, la historia ya es más conocida.

Hemos dedicado el programa a la historia del canto, en un texto de Verónica Lara Urbieta. Las composiciones escuchadas a lo largo del programa fueron Procession from Ordo Virtutum, de Hildegard von Bingen, por la Oxford Camerata, con dirección de Jeremy Summerlee. I know that my Redeemer liveth, de la obra de George Handel, Mesía. Rex Tremendae, del Requiem Opus 5, Grand Mess de Mort, de Héctor Berlioz. In Memoriam, por Le Petit Chanteur de Saint-Marc, tema del film Los Coristas, de Christophe Baratier. Addio Napoli, por Enrico Caruso. Dicotomía incruenta, de Jorge Marona, por el dúo Moc Moncayo, sobre un tema de Oliverio Girondo. El tercer movimiento de la Sinfonía número 3, Opus 36, de Henry Gorecki, con Sofía Kilanowicz como soprano y la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, dirigida por Anthony Witt. Ego vir videns, pauperaten mean, de Lamentaciones de Jeremías el Profeta, de Alberto Ginastera. Esto por el grupo de canto coral dirigido por Néstor Andrenacci. Organ Fugue, de Fantasia and Fugue, y Vadineri, de la suite número 2 de Johann Sebastian Bach, por The Swingle Singers. Y nos despedimos con Ave Verum Corpus, de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, Exultate Jubilate. Dedicamos el programa a los malandros carpeteros del cartel. Chao.